Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Hagamos respetar nuestros derechos con responsabilidad. Derechos sociales, a la salud, la educación, el medio ambiente sustentable, derechos económicos y a la seguridad social. El Defensor del Pueblo de la Nación, para una defensa vigorosa y consistente de todos los derechos humanos. Llamando al 0810-333-3762 o escribiendo a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Y se acaba de celebrar en el norte de la provincia de Córdoba, más exactamente en la localidad, en la ciudad de Miramar, una reunión del Consejo de Defensores del Pueblo de la Cuenca Salí Dulce, que integran el Defensor del Pueblo de la Nación y los defensores de las provincias de Tucumán, Santiago del Estero y Córdoba. Está con nosotros Virginia de Francesco, que ha participado de este encuentro en su calidad de integrante del área de medio ambiente. ¿Qué tal, Virginia? Y que nos puede transmitir algunas de las vivencias y de los resultados que se consideran más importantes de este encuentro, de esta reunión, insisto, del Consejo de Defensores del Pueblo de la Cuenca Salí Dulce. Bueno, muchas gracias, Omar. Saludo a todos los oyentes. Te cuento que efectivamente la reunión se realizó, bueno, hace muy poquito, los días 6 y 7 de mayo. Nos reunimos en la localidad de Miramar, en Córdoba, que está justo ahí a la vera de la laguna de Mar Chiquita. Realmente es preciosa y que integra la cuenca Salí Dulce. Y bueno, realmente fue una reunión muy, muy productiva, donde en primera instancia una cosa que hicimos fue revisar las informaciones que nos habían dado de las autoridades, tanto, bueno, nacional como provinciales, que están trabajando en la cuenca. Con eso, bueno, habíamos elaborado un informe de la Defensoría del Pueblo de la Nación y estuvimos trabajando sobre ese informe con todos los, el resto de los defensores. Y bueno, la primer conclusión, la más notable que surgió al respecto, es que todavía hay, si bien se ha avanzado, digamos, es importante recalcarlo, se ha avanzado en todo lo que tiene que ver con el plan de gestión de la cuenca para hacer que este río, o estos dos ríos, tanto el Salí como el Dulce, estén en mejores condiciones ambientales. También es importante destacar que en realidad el plan todavía es incompleto, es insuficiente, que no hemos encontrado que tenga metas ambientales que podamos chequear. Por ejemplo, no hay estudios de calidad del aire todavía realizados, y los estudios que se han hecho de calidad de aguas se han interrumpido a la mitad, faltan datos en el medio, todavía hay que mejorarlos en ese sentido. Por lo tanto, bueno, encontrando estas inconsistencias, la principal conclusión que hemos tenido es, antes de emitir una opinión formal, convocar al Comité Interjurisdiccional de la Cuenca, que es el que está ocupándose justamente de llevar adelante estas tareas, de asesorar para que se realicen correctamente, para tener una reunión con ellos y que nos puedan, de boca de ellos mismos, bueno, explicar exactamente qué se está haciendo, cómo se está haciendo. Esto sería para los primeros días del mes de julio. Así que, bueno, ya llegamos y estamos intentando justamente enviar todas las notas para que las autoridades con tiempo puedan agendar esta reunión y podamos trabajar con ellos y esclarecer un poquito más el panorama. Entiendo que precisamente cuando tengan todos esos datos en julio se van a encontrar nuevamente, esta vez en Tucumán, creo que es. Efectivamente. El Consejo de Defensores, ¿no? El Consejo de Defensores se reúna con el Comité de Cuenca en Tucumán en esos días, ya con esta, para ver con ellos directamente esta información. Y bueno, y otra cosa muy importante que surgió, que bueno, supongo que eso es más, también está muy vinculado con los oyentes, es empezar a trabajar mucho más con las universidades y con las ONGs que están ya trabajando en la zona. Digamos, hacer ese vínculo tan necesario, digamos, entre las autoridades, las defensorías y la gente que está viviendo el problema y que está trabajando para solucionarlo. Así que eso también fue otra de las conclusiones muy importantes y muy interesantes para nosotros. Esperamos realmente en breve poder hacer la primera reunión con las distintas universidades, que nos van a poder aportar datos más frescos, sólidos, de gente que ya lleva muchos años trabajando en el tema. Así que en ese sentido estamos muy conformes, pero sin embargo todavía tenemos que reclamar, porque esto es fundamental, tenemos que reclamar que se reglamente la ley de presupuestos mínimos de la gestión ambiental de aguas, que todavía no se ha hecho. Hace años que estamos esperando, el defensor ya lo ha reclamado, los defensores provinciales también han insistido sobre este punto, y justamente esa ley tan importante es una de las que regula el funcionamiento de los comités de cuenca. Así que nosotros estamos insistiendo mucho sobre ese punto, porque creemos que eso va a ayudar, por un lado, a mejorar la situación, y bueno, por el otro también va a favorecer al comité de cuenca, porque los va a ayudar a realizar mejor su, claro, su trabajo. Claro. Si se pudiera hacer una comparación, o si la comparación fuera válida en todo caso, Virginia, ¿qué magnitud tiene el grado de contaminación o de deterioro de esta cuenca, tomando como parámetros Matanza-Riachuelo, Reconquista? Bueno, mira, esa siempre dicen que las comparaciones son odiosas. Sí, yo sé. Así que ese dicho también se aplica en este caso. No quisiéramos hablar de un río que está, de los ríos que están mejores o que están peores. La realidad es que el Salí Dulce está en una situación muy mala, en particular durante 6 o 7 meses del año, que es el periodo en el que dura la zafra. Porque se junta la actividad de la zafra y las empresas citrícolas con las otras actividades que ya están produciendo en la cuenca. ¿Por qué te digo que este río es particular? Porque a diferencia de lo que pasa con el Reconquista, con el Matanza-Riachuelo, no tiene agua durante todo el año. Entonces, estas actividades muy fuertes se concentran en el momento en el que el río tiene poca agua, además. Por lo tanto, uno lo que ve, el agua que va a circular por el cauce, es un agua que está altamente contaminada, porque es un agua que es desecho, básicamente, de los procesos productivos. La buena noticia es que este río, cuando empieza a tener agua, por lo que se ha visto hasta ahora, logra recuperar buena parte de sus parámetros. O sea que durante la mitad del año está muy mal, y durante la otra mitad no está tan mal. Y eso nos abre una ventana muy importante de esperanza, porque nos indica que si las acciones se realizan, si las autoridades son firmes al respecto y controlan las industrias y hacen los monitoreos necesarios, y colocan las plantas de tratamiento para los efluentes cloacales que se están necesitando, porque la población es muy numerosa, y también se trabaja, bueno, con las papeleras, que son pocas en la zona, y con los basurales, que todavía no se está encarando, este río podría realmente recuperarse prácticamente completamente, los vecinos tener un río en el que puedan estar en contacto, un río agradable. O sea que es una cosa muy posible, y si se recupera de una mitad del año a la siguiente, quizás en muy poco tiempo ellos podrían tener un río con unas condiciones ambientales muy buenas. Ojalá así suceda y sea consecuencia de que se trabaje en la dirección correcta, pero lo valioso es saber que está este Consejo de Defensores del Pueblo, que está muy de cerca controlando, monitoreando que estas cosas sucedan, además de hacer todas las propuestas novedosas del caso. Virginia, muchas gracias. Gracias a vos, Omar, y saludos para todos. Defensor del Pueblo de la Nación. Si los servicios públicos no cumplen, si la salud pública no responde, si los transportes no llegan, si la contaminación no se detiene, si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.